Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Estamos en comunicación con nuestro columnista de economía, Martín Burgos. Buen día, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Con una semana tranquila, por lo menos en Argentina, pero la verdad que muy difícil en el resto del mundo. La verdad que hay muchas movidas y hay motivos para preocuparse, digo, ¿no? Se puede hacer un recorrido, si querés, de todos los problemas que hay a nivel mundial. Y lo que está pasando, el número uno, y que hablamos un poco la semana pasada, es la cuestión de China. Sí. Que aparece como importante porque la devaluación que hicieron la semana pasada, o sea, ya hace un par de días, de repente los distintos analistas en un principio pensaban que era por una cuestión de para potenciar las exportaciones, una cuestión que tenía que ver con la economía real de China, con tratar de levantar el crecimiento económico por el vía de mayor ventas hacia el exterior. De repente apareció con la persistencia de la devaluación el otro tema, que es el tema financiero. Evidentemente ahí China lo que quiere y lo que pretende con esto es por primera vez realizar un avance para lograr que el yuan sea reconocida como una moneda mundial, digamos, ¿no? Sí. Porque eso hay que entenderlo, que hoy por hoy China no tiene ningún... el que tiene yuan no puede cambiarlos a dólares, son inconvertibles. Solo puede hacer esa operación del Estado y lo puede hacer solo a través de... lo hace solo él a través de determinados... de un tipo de cambio que fija él, digamos, a determinados precios para determinadas cosas en particular. Ahora, Martín, lo que hay es que, de a poquito se está tratando, China está tratando de empezar a jugar en, digamos que a nivel industrial, a nivel comercial, ya tiene un gran desarrollo, y lo que no tiene está totalmente subdesarrollado, esa parte financiera. Entonces, lo que trata de hacer es moverse y empezar a plantarse en ese terreno. Lo hizo a través del banco de los BRICS, que es algo que están tratando de armar, que sería un banco de desarrollo alternativo al Fondo Monetario Internacional. Claro. Interesante, porque permitiría a los países, o sea, hay que ver cómo funciona después. Lo primero, el proyecto tiene la potencialidad de prestarle a países que no son del BRICS, que BRICS, recordemos, es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahora, perdón, Martín, que te interrumpa, pero justamente con respecto a los BRICS, me parece importante resaltar todo lo que está sucediendo en Brasil, porque Brasil, justamente como vos nombras, es parte del BRICS. ¿Esto no afecta a esta conformación? Sí, es parte. Sí, digamos que el BRICS es una cosa bizarra en la cual se fue armando un poco en los escritorios de Goldman Sachs, es decir, de un banco. Ajá. Un banco de repente del 2000-2001 dice, che, tenemos un montón de bonos de los grandes países del tercer mundo, es decir, Brasil, Rusia, a la vez China está creciendo cada vez más, pues tratemos de hacer algo para vender esto. Claro. Fue así, tal cual, ¿eh? Y de repente empezaron a sacar este acrónimo de BRICS, le fueron agregando después Sudáfrica, y el único fin en un principio era vender esos bonos, esa deuda que tenían ahí a un mejor precio, vendiendo y que eran los países del futuro. Y eso se fue transformando a poquito en una realidad, en el sentido de que los países se fueron juntando, fueron tratando de armar algunas cosas políticas, y una de las cuales, que fue de mayor, de los proyectos más importantes, es ese Banco de Desarrollo, que es una alternativa al Fondo Monetario Internacional. Eso es interesante. Es decir, que vos, si necesitas un financiamiento externo para tu desarrollo, como sería el caso de la Argentina hoy por hoy, en vez de ir a los mercados financieros o al fondo monetario que te condicionan muchísimos, podrías ir a priori, ¿no?, a este banco del BRICS a pedir esa plata sin que haya condicionamiento del estilo fondo monetario, es decir, hay que hacer ajuste, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Igual, ya que hablamos de la cuestión Brasil, volvemos al principio, a lo que vos comentabas de China. ¿El estado de la economía china hoy no afectaría a este pedido de crédito a los BRICS? Sí, todavía no está funcionando el banco, ¿no? Supongo que si estuviera funcionando, Brasil de alguna manera tendría la posibilidad de realizar esos préstamos. Claro. Brasil, también lo charlamos, está en un proceso de ajuste, que ese proceso de ajuste que arrancó, digamos, más fuerte cuando asumió Dilma su segundo mandato, ahora se está transformando en una cuestión política, porque a pesar de que hace una política de derecha, para decirlo así, porque hay que vamos a ser crudo, no la clase media y la clase dirigente, sobre todo, que por definición casi es de derecha, no acompañan el gobierno. Es decir, que a pesar de que Dilma está haciendo la política que les pide los grandes grupos económicos, financieros e industriales de Brasil, no lo está acompañando. Y eso se nota, bueno, con toda la historia que se reproduce acá de los cacerolazos, la historia de los medios de comunicaciones haciendo, obviamente, todo esto y lo de la corrupción de Petrobras, de eso haciendo una cuestión de, si bien es importante, haciendo una cuestión de Estado y pidiendo directamente la renuncia de Dilma. Es decir, hay un proceso en Brasil que es muy bravo y que va a ser problemático para la Argentina, pues esto no es una cuestión futbolística de que gana Brasil, pierde, entonces gana Argentina, sino que ahí los dos países en términos económicos están muy ligados, muy ligados. Si le va mal a Brasil, es muy difícil que nos vaya bien a nosotros. Claro. Martín, te quería comentar que hoy, por ejemplo, salen varias notas sobre Carlos Tomada, que comenta sobre la baja en el desempleo en nuestro país, y creo que tiene que ver con algo que hablábamos la semana pasada con respecto a China, porque se habló mucho cómo afectaría en nuestro banco, en nuestro banco central. Salió a hablar Vanoli también y dijo que justamente la cuestión del empleo no estaba en riesgo. Pero me parece importante que aclares esto, justamente porque no comprendo muy bien cómo por un lado se dice que sí afecta, por otro lado se dice que no, y sin embargo Tomada en el día de hoy dijo que casi un 7% ha bajado el desempleo en nuestro país. Sí, el tema de China, ¿por qué no afectaría? Es porque a nosotros nos prestó una plata China, los swaps, que nos lo prestó en yuan. Y lo prestó para comprar, para atender inversiones de ellos y comprar maquinarias y comprar productos de ellos. Y esas compras se hacen en yuan. Con lo cual, si bien vos es cierto que los cantidad de yuan que tenés en el Banco Central no van en lo mismo en dólares que antes, va como estaban destinados a comprar productos en China valorizados en yuan, ¿verdad? No es que hay un cambio ahí. A eso iba Vanoli cuando dijo eso. Después, lo que es interesante, a mí me sorprende un poquito el número del desempleo. No voy a volver sobre los temas del INDEC y todo eso, pero estamos en un nivel la economía está volviendo a levantar, eso se sabe. Ajá. Respecto del año pasado, que fue un año terrible, pero tampoco el número parece ser el número más bajo que hubo en toda desde los años 80, digamos, ¿no? Se habló de un número muy bajo, lo que es sorprendente porque no es el mejor momento de la economía. Por más que esté levantando, no es el mejor de la economía nacional. Hay muchos problemas en la industria automotriz, justamente vinculado a Brasil, a que Brasil no crece, entonces no nos compra más autos y nosotros le exportamos la mitad de lo que producimos. Después hay una cuestión estacional, que en esta fecha hay muchos desempleados, y eso, digamos, para tenerlo en cuenta también, hay algunos desempleados que se desalientan y dicen, bueno, voy a arrancar, después de las elecciones voy a arrancar a buscar trabajo. Y bueno, nada, simplemente, como la pregunta que se hace para calcular si el desempleo es ha buscado trabajo en la última semana. Por ahí el que está desalentado dice, no, voy a esperar hasta octubre, hasta las elecciones, dice, no, no busqué, y entonces no entra dentro de la cuenta esta del desempleo. Claro, bueno, entonces, sí. Digo, es un buen número, porque a esas cosas hay que atenderlas, y es cierto que cuando había un mínimo problema en la convertibilidad, lo que pasaba es que lo primero que se disparaba era el desempleo. Esto no pasa hoy. Si estamos año malo, año bueno, siempre estamos alrededor del 7%, con lo cual es un número alentador en ese sentido, pero tampoco pensemos que la cosa, o sea, es un número positivo, pero tampoco como para sacar conclusiones definitorias. Claro, justamente eso te iba a preguntar, porque vos te referís a criticar o no la cifra con respecto a las críticas que se le hacen al INDEC, pero sin embargo no. En realidad vos resaltás esto de que estamos en un momento crítico económicamente y sin embargo sí es claro el descenso en el desempleo. ¿A qué se debería el descenso en el desempleo si estamos en un problema económico? Sí, no, verdaderamente yo creo que esto es lo que te dije. Hay mucha gente, así como los empresarios que me tocó hablar, me dicen que muchos están esperando a que pasen las elecciones y, en verdad, gane el que gane, para que ellos estén más tranquilos, gane quien gane, tienen inversiones que piensan hacer, pero que están esperando a que se define las elecciones, a saber quién gana, ¿no? Claro. Más allá de quién gane, del simple hecho de saber quién es, si es Macri o Scioli, bueno, para ellos va a ser importante. Después, como lo dije, hay una cuestión que es técnica, que no tiene que ver con el INDEC, lo que pasó con la inflación ni nada por el estilo. Simplemente, así como los empresarios esperan, eso implica que inviertan poco, que hay entonces poco pedido de empleo nuevo, y entonces simplemente hace que los que buscan trabajo también esperen, los que puedan aguantar, van a aguantar un cachito para hacer una búsqueda más profunda, porque la verdad que hoy por hoy está bastante, no es que hay un crecimiento fuerte con lo cual vos podés entrar y salir de un trabajo a otro como si nada, sino que la gente está más esperando, tanto los empleados como los que no están desempleados están un poco viendo qué pasa, y yo creo eso, ese efecto de desaliento es una de las cuestiones técnicas que puede explicar el bajo nivel de desempleo, además obviamente de que, como te dije, por más que no es un año espectacular, la economía está levantando, y lo que hay que marcar sobre todo es que por más que la economía esté más o menos, no tenemos las variaciones, los saltos de desempleo que había, me acuerdo el tequila del 95, donde de repente pasó de 10 a 15% el desempleo por un trimestre malo económico, fue eso nada más. Y desde entonces había quedado ya más o menos en esos niveles, ¿no? Bueno, clarísimo, Martín. Te agradecemos y estaremos en contacto la semana que viene, entonces. Sí, bueno, gracias. Hicimos un paseo por el mundo a través del mundo, así que también valen esos paseos. Bueno, buenísimo. Sí, además quedó muy claro. La verdad que así se nota muchísimo cuál es el tema de que maneja el mundo, que es la economía, que afecta a uno y afecta a todos. Bueno, es así. Yo, ¿sabes que como economista tiendo a pensar que no, que lo maneja la política del mundo, y que últimamente cuando lo maneja la economía es que no hay políticos que lo manejen, sino que los que manejan a los sumos son empresarios, pero sigue siendo la política lo más importante. Esperemos que sea así, entonces. Sí. Bueno, hasta luego, Martín, que tengas un buen día. Un abrazo. Hablábamos con Martín Burgos, nuestro columnista de economía. Seguinos por amartia.com.ar.